hace miles de años. Hace miles de años, fíjate que cuáles fueron las primeras ciencias que se desarrollaron. La astronomía, el universo, la observación, los astros, vinculados a las necesidades prácticas terrenales, ¿no? Los cultivos, la medicina, que también tenía que ver con necesidades curativas de las personas, y las matemáticas que atraviesan de alguna manera a la astronomía, a la medicina, y yo diría que, no sé, hasta la música está atravesada por la física y a la construcción, ¿no? A la ingeniería, bueno, todos desarrollos que partían de necesidades concretas para poder avanzar. Dicen que los primeros escritos científicos de la historia de la humanidad de hace fueron 3.000 años antes de Cristo en la civilización mesopotámica. Yo leyendo le puse que los mesopotámicos eran unos capos, porque impresionante la cantidad de cosas que hicieron en astronomía, medicina, matemática. Pero bueno, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, recopilaron, como ellos tenían escritura, una forma de escritura, la escritura cuneiforme con signos, pudieron recopilar todos sus avances en materia de medicina en un libro que se llama libro, o se llamaba, debe existir, supongo lo habrán estudiado los antropólogos o arqueólogos, libro de diagnosis y prognosis médicas. Y ahí se pueden leer cantidad de afecciones internas y externas que ellos fueron descubriendo, cómo las curaban, recetas, inventaron instrumentos quirúrgicos, incluso tratamientos para determinadas enfermedades, estos 3.000, 4.000 años antes de Cristo. Así que imagínense lo capos que fueron estos mesopotámicos, además de incursionar, por supuesto, también en matemáticas, ¿no? La matemática es como que atravesó a todas las civilizaciones. En Grecia, para dar otro ejemplo, también profundizaron en el tema de la cuestión de la medicina. Pero hay una cosa que los destacó a los griegos, que fueron los primeros que propusieron que existía el átomo. Y a partir del átomo, sacaron esta mística de que la culpa de una cantidad de cosas la tenían los dioses o los demonios, y empezaron como a diagnosticar también enfermedades. Y fueron los primeros que tuvieron el conflicto entre justamente lo que es el concepto de ciencia y la mística, porque ellos planteaban de que el cosmos, en el universo había un orden estricto, que es el que regía ese cosmos, y se enfrentaron a la idea que estaba instalada como de caos en el universo. Por lo tanto, ante el caos la explicación no era científica, sino que mitológica. Era mística. Después, bueno, leyendo también un poco el tema de la ingeniería, los griegos que inventaron cantidad de herramientas, la escuadra de carpintero, la regla, el nivel, el torno, una cantidad de herramientas que lo hicieron avanzar en lo que después fue el desarrollo de la ingeniería. Y después lo que fue el desarrollo, me imagino, del Imperio Romano, que en ese momento era, ¿no? Exacto. Sí, y yo hablás de los griegos y uno no, digamos, en esta imposibilidad de separar la filosofía de la ciencia. Aristóteles, por ejemplo, fue el primero que propuso categorías para explicar el mundo, para explicar cómo las especies se podían dividir. Lo hizo tanto para la biología como para lo político. Y esas categorías, hoy en día todavía seguimos usando mucho ese paradigma para nuestro conocimiento y para nuestro pensamiento cotidiano incluso. Uh-huh. Es maravilloso que sigamos pensando con algo que viene de hace tantos años. Con quienes me sorprendí también fue con los árabes en este desarrollo de la ciencia, porque y me acordé mucho de Sebastián, nuestro compañero que está estudiando medicina, por los avances que los árabes aportaron al tema de la de descubrir en enfermedades. Inclusive hubo un médico que fue uno de los más avanzados del Islam, que fue autor de 200 tratados y libros, así que imagínense todo lo que dedicó, donde incluso descubrió cosas que nosotros seguimos utilizando en la actualidad. Por ejemplo, bajar la fiebre con agua fría. O en la época que se usaban las ventosas secas. Bueno, todo esto viene de este médico Ramsés era un dios. Y además, y de los árabes. ¿Sabés que traducían a los griegos, ¿no? Los saberes de los griegos, como que se nutrían también de otras experiencias. Igual para mí los más capos de todos eran los chinos. Bueno, porque hay como una idea de que en realidad los chinos inventaron todo antes que todos. Pero un poco es así, porque, digamos, incluso... Bueno, la medicina china, la acupuntura, las hierbas en la medicina. Y ahora, sí, me adelanto un poquito, pero dicen que el papel lo inventó una mujer china. Ah, no. Sí. Qué grande. Estoy descubriendo varias cosas. El dato tapado de la historia. Otra cosa que me llamó la atención es el tema de la civilización maya. Por ejemplo, una sola cosa para terminar. Los mayas aportaron la medición de la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol. Ellos decían que el Sol, la Tierra tardaba 365,242 días en dar vuelta la Tierra alrededor del Sol. ¿Saben cuánto midió la NASA esa rotación? 365,2422. O sea que la erraron por 0,002 milésimas serían, en relación a lo que los mayas ya habían medido en su tiempo. Vinculación, bueno, esto que decíamos un poco, ¿no? Como la cuestión de la ciencia estuvo siempre muy vinculada a la cuestión de las necesidades concretas que tienen que ver con necesidad del desarrollo del ser humano, ¿no? Muy bien, y este programa de Fuerza Centrífuga dedicado a la ciencia, que busca hacerse preguntas y contar algunas historias, como de todas las cosas de las que hacemos programas, bueno, está dedicado a la ciencia, justamente. Y seguimos. Voces Centrífuga. Yo me imagino la vida de un científico loco, siempre en la vida así como un loco, buscando cosas, innovar, crear. En la actualidad me la imagino, no sé, con más de una computadora en el escritorio, un escritorio muy grande, lleno también de libros. Bueno, la vida de un científico la veo ardua, dura, con muchas complicaciones, pero con muchos beneficios al final. Es una profesión difícil, no muchos llegan y hay que estar muy capacitado para ejercer esa profesión. Ciencia, verdadera hija del tiempo tú eres, que alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos. ¿Por qué devoras así el corazón del poeta, buitre, cuyas alas son obtusas realidades? ¿Cómo debería él amarte? ¿O cómo puede juzgarte, sabia, aquel a quien no dejas en su vagar buscar un tesoro en los enjollados cielos, aunque se elevara con intrépida ala? ¿No has arrebatado a Diana de su carro? ¿Ni expulsado a las Hamadríades del bosque para buscar abrigo en alguna feliz estrella? ¿No has arrancado a las Naya desde la inundación, al elfo de la verde hierba y a mí del sueño de verano bajo el tamarindo? Soneto a la ciencia de Edgar Allan Poe.